Ser, ¿eh? Muy buenos días para todos. La verdad que, ¿viste esto Concordia Verde? Sí. Estuvo acá en la radio también. Ahí está, Concordia Verde Radio, ¿no? Exacto, ¿viste? Uh-huh. Nosotros lo fuimos ampliando con las redes sociales, publicando cosas para tener el feedback con uh-huh. la gente. Y la verdad que está bueno esto de ir ampliándose. Siempre tuvimos la idea de poder ampliarnos y poder llevarlo a todos los medios, uh-huh. es decir, todos los tipos de formato, seguro. Radio, televisión. Y vos sabés que unas cuestiones que por ahí muchas veces surge que uno sabe que no tiene techo, uh-huh, porque uh-huh. por ejemplo ahora vamos por más, entonces la idea es que el programa se vea a nivel regional. Seguro, seguro. Así que ya estamos abriendo puertas en Colón, San José, uh-huh, Chajarí, uh-huh. Federación, San Salvador. La verdad que creo que es un producto que a la gente le interesa, porque pasa que la gente lo ha tomado como referencia, Concordia uh-huh. Verde. Por suerte, estoy yo al frente. Seguro. Y vine a ocupar un espacio que no existía, que seguro, era el tema ambiental. Yo haciendo retrospectiva un poco, ¿no? Me acuerdo que estábamos diseñando algunas cosas con alguien que te conoce también, ahora lo voy a nombrar, que yo le decía, nosotros tenemos que hacer estos espacios tipo micro. Y me acuerdo que el que dijo, hay que instalarlo a César como el referente de ambiente, fue Cesario Ortiz, ajá, Pereira, ¿te acordás? Claro, que era claro. productor sí, audiovisual, sí, sí, que sí. ahora está en Formosa, le mandamos saludos. Que él, la intención era que grabe él y que edite él los seguro, programas. Seguro, seguro. En principio lo queríamos a él. Sí, porque aparte es muy prolijo. Es muy prolijo, es un profesional. Seguro, ¿viste? Seguro. Así que ha estudiado para eso, o sea que lamentablemente, bueno, se nos fue a Formosa. Se nos fue, bueno, allá. Por suerte le está yendo sí, bien, porque se dedica al cine allá justamente en lo que es la facultad sí. de cine y está siendo profesor allá y nos pone muy contento. Lo extrañamos bien, pero sí. me acuerdo de esa frase que dijo, hay que instalarlo a César como el referente de lo ambiental acá. Y le dije, sí, la verdad que tenemos que hacer, y bueno, por suerte, primero que el micro es un placer tenerlo, pero ahora esto que yo te decía cuando te presentaba, ¿qué rol que juega lo audiovisual? Es mucho. Vos sabés que pasa acá en Concordia, te doy un hecho puntual, por ejemplo, que muchas veces hablamos del tema de los humedales. Uh-huh. Hablamos, lo hemos hablado aquí, hemos tenido personas que hemos hablado sobre el tema de los humedales, pero cuando la imagen va y muestra un claro. caso concreto, el de calle Avenida Eva Perón, cómo se está destruyendo ese humedal, porque para colmo, que después empezamos a averiguar y en realidad no hay un relevamiento, uh-huh, uh-huh, uh-huh. está la ley, lo hemos comentado acá, me acuerdo cuando el concejal Benítez comentaba la idea y el proyecto que era sí, de sí, la sí, Asamblea sí. Ciudadana, y es una lástima que muchas veces lo hacen para la popular, por así decirlo, ¿no? ¿Viste? Uh-huh, uh-huh. Esas ordenanzas o decretos que muchas veces se aprueban, pero que no tienen ninguna intención de reglamentarla. Igualmente, y es lo que está pasando, por ejemplo. ¿Viste? El tema de los humedales es un gran problema que nos compete en forma directa. A porque, todos. Uh-huh. A toda la ciudad de Concordia, porque estamos entre humedales, estamos entre seguro, ríos, ¿no? Seguro, seguro. Así que la verdad. Y menos mal que se hizo público esto, bueno, ¿no? Porque claro. No sé qué rol era va a demasiado jugar. Alevoso, porque cuando pasó lo de el barrio privado, Alto de Sorraquín, nadie dijo absolutamente nada. Seguro. Pero los que sí reclamaban a los vecinos que si nosotros vamos a tener un gran problema, que cada vez que llueve lo tienen. Uh-huh. Seguro, seguro. Y acá ¿viste? También puede jugar un. Sí, es que va a existir consecuencias terribles. Va a existir para la gente que tiene construcciones anteriores, porque claro, si vos lo construís después, ves el altímetro, ves la altura, y entonces vos haces la cota más elevada, por ejemplo, de tu casa, ¿viste? Pero la casa va a ser húmeda, vas a tener un montón de problemas, la erosión va a ir carcomiendo poco a poco tu terreno. Y aparte el agua acá en el lugar, si vos le edificaste algo acá, va a buscar para otro lado. Va a buscar para otro lado, exacto, tal cual. Es una ecuación. ¿Qué sencilla? Es lo que sucede en el humedal de Salto Chico, que el lugar va ganando hacia el barrio La Bianca, para decir, para que la gente se ubique. Sí, ¿no? Puede ser para problemas importantes. Va a traer, de una u otra forma, siempre trae problemas. Pero no se sabe si esto continúa, todo estás al tanto. De yo lo veo, es decir, por lo que me han comentado desde Saneamiento Ambiental, que hay una intención de hacer una especie de shopping, te voy a decir, ¿viste? Ya han ofrecido los terrenos también para las personas, esto es off the record, ¿no? Que se habían ofrecido terrenos en esa zona, alguien había preguntado a ver si podía, porque hay el lugar es un lugar muy apetecido. Seguro, seguro, un ¿viste? Paso hoy. Claro, pero la cuestión es que estamos poniendo en riesgo también todo el ecosistema, que ya está, pero bueno, es sumarle más todavía. Seguro, ¿viste? Seguro. Y bueno, estas son una de las cosas que nosotros en la radio contamos con profesionales que van a colaborar, que esto me parece fantástico, porque uno tiene cierta información, ¿viste? pero la verdad que me parece que eso tiene que estar sustentado por gente que esté trabajando en el ambiente. Y por suerte, en todo Entre Ríos hay muchas personas. El tema de agrotóxicos, el tema de humedales, el tema del río Uruguay, lo que estamos haciendo con nuestro río Uruguay. Hay muchos temas, hay muchos temas. Eso en cuanto a la problemática ambiental. Pero también nos interesa desde lo micro, desde las personas que están haciendo separación de residuos. Que sí, sí, sí, eso también. Nosotros lo comentábamos acá la vez pasada con José María González. Antes hablábamos de hechos de reciclado, de separación en origen, hablábamos de Buenos Aires, hablábamos de grandes ciudades. Hoy ya lo están haciendo aquí. Sí, mucha gente que se ha sumado y lo hace, y la verdad que se para y tiene su bolsita. Y entonces dice, bueno, esto es para reciclar. Entonces creo que la gente está tomando conciencia. Y mirá, tenés los contrapuntos. Hoy, sin ir más lejos, miraba las redes sociales del intendente, mostraban unas maquinarias levantando un micro basural. Generado por los propios vecinos. Claro. ¿No? Que si toman vecinos y no, porque, por ejemplo, ayer me pasó. Bueno, sí, es verdad. ¿Viste? Porque hay mucha gente que sale a tomar mate y va y tira la bolsa de residuos, la tira. Yo por ahí he visto, y te da mucha impotencia, te da mucha indignación, he visto autos tirando basura en la parte de San Carlos, por ejemplo. ¿Viste? Por calle Juan Pablo Garat. Sí, la que va por el borde. La que es paralela, exacto. Y te da mucha impotencia, te da ganas de decirle, che, no seas sucio. Porque viste que se ha tomado, algunos vecinos toman el compromiso de arriesgarse y filmarlos. Hay muchos que sí. Sí, y, bueno, está muy bueno, pero por ahí a veces... Tienen que ir con multa, gente, tienen que ir con multa importantes. Se filma el de Calle Italia, es una verdadera vergüenza. La cantidad de microbasurales que hay es importante para lo que es la ciudad. Pero también hay que hacer un gran trabajo de concientización. Seguro, seguro. Esto lleva años y evidentemente cuesta muchísimo cambiarlos. Bueno, estas cuestiones son las que van a ser de Concordia, de Concordia Verde, que te tengo que contar que lo cambiamos de nombre. Ah, mirá. Porque ahora va a ser Código Verde. Código, bueno, mirá qué linda. Porque, viste, Concordia queda muy local. Muy entonces local. Ahora lo vamos a ampliar con esta intención de trabajar a nivel regional y provincial. Y está bueno que esto pase. Ya tenés previsto lo que va a ser, bueno, con qué nos vamos a encontrar sí, en la el primera... primer programa que me parece interesante, viste, dentro de todos los temas que muchas veces uno plantea, me parece interesante plantear uno que es muy concreto, que es la Escuela de Formación Agroecológica. Algo que ya lo hemos hablado, a Mariana Costa la conocen, que es una de las gestoras, que es miembro de Luz del Ibirá, y la verdad que es como un gran sueño de parte de Luz del Ibirá poder tener su Escuela de Formación Agroecológica. Y lo han logrado. Es decir, hay pasos que hay que ir cumplimentando. El formato de la escuela es completamente diferente porque sale de lo que es una escuela tradicional porque es una escuela activa. Es decir, se van a dar clases allí a San Carlos. Sí, no, ¿viste? No, terrible. Entonces, es con un concepto completamente diferente. Y me parece importante porque hay muchos jóvenes que hoy en día se están saliendo, y vos fíjate con las circunstancias, que nosotros estábamos muy acostumbrados al tipo de escuela, que el chico va solamente por los amigos, ¿viste? No para estudiar, para saber. Entonces, ¿cómo atrapar a ese pibe? Bueno, esta es otra alternativa, seguro, que me parece. Seguro. Por allí hay resistencia de parte del Consejo de Educación. Potenciar las capacidades, ¿no? Porque si un pibe le interesa el tema ambiental, hoy tenés una opción para ir, anotarte, sumarte. Tal vez no, pero tal vez el tipo de escuela que van a tener, el tipo de clases, va a ser completamente diferente. Porque van a partir no solamente de libros, van a partir de la práctica. Seguro. ¿Viste? Mariana viene trabajando muchísimo, que la vamos a incluir también dentro del micro de... que es Mariana Costa, educadora ambiental. Sí, el otro día charlamos con ella, ¿no? Por la feria. La feria, exacto, sí. Pero ella va haciendo una tarea de concientización enorme. La verdad que a mí me gusta los micros que hace. Yo le digo, bueno, hay que cambiarle por ahí el tema de la edición, de grabarlo con cámaras profesionales, para que tengan otro, que no sea algo casero, ¿viste? Porque la verdad que lo que te va enseñando, es decir, el tema de las silvestres comestibles. Sí, sí, las plantas, ¿viste? Acá. Y hoy, mucho más cuando se habla, porque, por ejemplo, en el programa hablamos de soberanía alimentaria, que le decía, Mariana, me interesa hablar de este tema, porque está en bocas de todos hoy en día, ¿no? Los medios están sumando a todo lo que significa la soberanía alimentaria. Y me gusta porque es la contraposición de la postura. Monocultivo, soja, agrotóxico, plaguicidas y todo lo que significa el tema de monocultivo contra el tema de soberanía alimentaria. Y la verdad que hay un concepto que es replantearse qué es lo que estamos comiendo. Aparte, instalarlo, ¿no? Instalarlo. El tema de un tema Ayer justamente hablábamos con el licenciado Diego Fernández, que es nutricionista, claro, ¿no? Y apelaba a decir, si vos tenés conocimiento, si te preparás, es mucho más fácil llevar adelante una buena alimentación, claro, y estas cuestiones. El saber te da poder. Claro, entonces, en todos, claro, los aspectos. Yo, Diego, cuando lo teníamos en los espacios de la radio, cuando estábamos así en Barcelona, era fantástico, uno aprendía mucho. Sí, una persona que sabe mucho, lo puede trasladar ese tipo de conocimiento y dar una bajada también para que la gente lo entienda. Y sí, esto me parece que no es algo fácil en los profesionales que puedan hacer docencia también. Sí, la verdad que esto me parece fantástico, porque viste que en esto estamos todos para sumar también. Aparte, apela siempre a lo natural, a lo, claro, menos procesado posible, a lo menos industrializado posible. Claro. Sí, y sí, sí, cuando, sí, vos decís, ¿esto juega un papel importante realmente en la salud? Sí, señor. Claro, juega, sí, un, sí, papel, sí, importante. Somos lo que comemos. Uh-huh. Seguro, decimos, seguro. Y la verdad que la Biblia dice, haz de tu cuerpo un templo, ¿no? Entonces, seguro, es decir, justamente donde no podés comer cualquier cosa. Y nos han enseñado hace mucho tiempo de que en realidad estaba bien comer las cosas industrializadas. Si tenía algo de químico, no importaba, porque, seguro, lo podías procesar. Aparte, cero proteína, cero calorías, claro, nada, porque la verdad que es más que nada para la celeridad de esta vida. Es comer y llenarte, pero no alimentarte. Claro. Y hoy veo que hay un cambio también en la mentalidad de la gente que está buscando otras cosas también. La verdad que eso me parece fantástico. Así que bueno, en el primer programa vamos a hablar sobre la Escuela de Formación Agroecológica, que es algo que ya está, ya tienen lugar, ya tienen la sede, que está allí en calle Belgrano y calle San Carlos. En la entrada, exacto, sí, una casa histórica, una casa muy bella también, que pertenecía a la familia Sorraquín, viste, que esas también tienen que ver con parte de la historia nuestra, seguro, ¿no? Seguro. Que está bueno conservarla, mantenerla, porque, viste, si destruimos nuestra historia, ¿qué te queda? ¿Viste? Y ahí, teniendo en cuenta, para ir adelantando lo que va a ser esta primera edición, ¿estás al tanto de cómo se ha conformado el plantel de gente que va a trabajar? Sí, cómo, sí, cómo, sí, ellos ya tienen los profesores. Seguro. Sí, sí. La idea es que año a año, van, ahora empezaron con primer año, después van a ir sumando más alumnos, más materias, más temas. La verdad que sí, sí, sí, sí. Me parece interesante porque todos tienen un hilo conductor en cuanto a la conservación del ambiente, seguro, ¿viste? Como premisa, ¿viste? Pero hay muchos trabajos de investigación, se apunta mucho al tema de la investigación. Por ejemplo, acá, bueno, ellos han trabajado muchísimo. Muchísimo el tema. Y trabaja mucho desde con el tema de feria de ciencias. Desde las construcciones, lo que habían hecho acá en la Escuela República del Uruguay. Bueno, vos fíjate que ellos comenzaron con un proyecto que luego no tuvieron eco y no lo pudieron seguir porque no está, las bioconstrucciones no está contemplado dentro de la ciudad. Claro. Y algo que vos decís, hay una necesidad, un faltante de viviendas, y vos decís, y no existen otras alternativas. Claro. Es muy loco esto, ¿no? Sí, sí, sí. Viste, sí, que sí, hablamos, sí, de una, de donde todos los beneficios que tienen, porque hay un ejemplo en Uruguay, en Federación también, sí, de una arquitecta que se dedica a la bioconstrucción. Y vos decís, los beneficios, porque son las casas de nuestros abuelos. Es decir, yo, por ejemplo, iba al campo a la casa de mis tíos y la casa era tipo chorizo y eran frescas. Es decir, ¿no? Sí, es como, sí, sí, sí. Es decir, con galería. Un tema de ubicación con respecto a. Bueno, ahora hay un hotel, por ejemplo, en los esteros de Liberá, donde fue construido completamente con bioconstrucción, claro, sistema, sí, de bioconstrucción. Entonces me parece revalorizar estas cuestiones que tienen. Tal vez hay gente que no le interesa, no quiere. Bueno, se lo respeta. Pero hay, sí, gente, sí, que, sí, tal, sí, vez quiere otra alternativa. Y teniendo en cuenta lo que vos decís, hay una demanda de vivienda, de cosas que, claro, vos podés llegar a utilizar con recursos que por ahí no son exagerados, ¿no? Tal cual. Bueno, pero la idea del programa es ampliarnos y vamos por más, es decir, contar historia. Ahora, claro, tenemos la pandemia, entonces tenemos que estar respetando las distancias, el tema de barbijo. Viste que eso, hay muchas cuestiones que poder, y la televisión te genera esto de decir, bueno, ¿cuáles son las medidas? Viste que es todo un tema, decir, bueno, vamos a respetar las distancias, vamos a grabar con dos cámaras para estar diferentes, pero viste que estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, y mucho más hoy en día con la pandemia también. Entonces la idea en un futuro es poder viajar, poder llevar y dar a conocer todas estas instancias que se están trabajando. Ahora buscaremos los recursos, entonces las videollamadas, las videoconferencias, seguro. Imágenes que nos puedan aportar las personas desde sus lugares, también nos va a ayudar como para poder hacer el programa. Seguro, que, seguro. La verdad que la intención es comenzar a viajar. Arranca el 30 de junio. El martes 30. Martes 30. 21 a 30 horas. va a arrancar el primer programa. Bueno, y ahí una vez por semana se va a retransmitir en los días sábados. Los días sábados. Que ahora no me acuerdo bien el horario, pero creo que son 14 horas, 14:30. Mirá qué bueno. Se va a hacer la transmisión. Que la gente que está en su casa los días sábados también. Y sí, después, por supuesto, pero tener que... las dos opciones, bueno, eso nos tiene acostumbrado Canal 2. Claro, bueno, se hace. Pero perdiste, vos sabés que lo podés recuperar. Y lo vamos a compartir en las redes sociales. Seguro. Hoy sí. El rol de las redes sociales, yo fíjate que los otros días hablábamos con Silvina González, con Luisa Preus, que tienen un proyecto súper interesante de huerta comunitaria en Villa Teresita. Y ellos lo presentaron a través de la Feria de la Ciencia, la feria virtual que se hizo, presentaron el proyecto. Bueno, ya está tomando forma. Pero cuando nosotros lo compartimos en Concordia Verde y comentaba sobre este proyecto que se intenta hacer allí en calle Urquiza, al 430, dar un lugar y hacer algo con ese lugar que es un baldío. Sí, sí, que está abandonado, te sería mugre, ¿no? Exacto, bueno, y los mismos vecinos pedían que se haga algo. Bueno, ya hay una posibilidad de hacer una huerta comunitaria. Entonces, desde el barrio Sipo me decían, César, nosotros desde el año pasado tenemos una huerta comunitaria. Sí, ¿viste? Entonces le digo, bueno, mandame fotos, vamos a ir a compartir, porque me interesa no solamente hablar. Bueno, acá tiene un espacio justamente, ¿no? Claro, ¿viste? El Código Verde va a tener un espacio. Entonces, los otros días hablaba el Ministro de Desarrollo y Ambiente, de Desarrollo Sustentable, que Juan Cabandía, hablaba sobre justamente la necesidad de huertas colectivas, comunitarias, huertas urbanas en las casas, como para qué hablar de esto de la soberanía alimentaria. Y yo digo, estamos en sintonía. Yo creo que es la primera vez que escucho a un ministro, yo no sé si tiene que ver porque es joven, utiliza las redes sociales, te cuenta cómo hace él el compostaje, te cuenta la huerta que tiene en la terraza de su casa, ¿viste? Pero es como ya, que... A mí me pareció fundamental, yo lo escuché también, me pareció fundamental... Estamos en época de aislamiento, dijo, es un buen momento para empezar con esto. Bueno, ¿viste que vos estás? Es la primera vez que veo un ministro de Ambiente que vaya a la justicia por el tema de la quema, por ejemplo, de islas. Que era un gran problema, sí, en la zona de islas de Victoria, específicamente el caso de Rosario, que los afectaba directamente. Sí, ahora, bueno, ayer, en conjunto también el gobierno de la provincia de Entre Ríos con Perotti, el de Santa Fe, también. Claro. Bueno, hay un trabajo, pero vos fíjate que se hablaba, antes se hablaba y no se hacía nada. Nada. Aparecían mágicamente esas quemas, ¿quién? Alguien las hace. Sí, sí. Bueno, ahora hay una denuncia penal. Bueno, ayer lo anunció él en su página, que iba a la justicia, hay una denuncia penal, porque ya tiene identificado, porque no es algo muy difícil. No, lo encuentran rápido. Hoy en día con las imágenes satelitales, vos sabés quiénes son. ¿Sabés? Hay que ponerle nombre y apellido. Esperemos. Vamos a esperar ansiosos. Esperemos. Porque también pasaba en la zona del puente de Zárate. ¿Te acordás? Intransitable. Para peor, una de las rutas más transitadas. La ruta del Mercosur. Era intransitable. A mí me tocó pasar Yo también. A mí una me tocó. Cortaban, pero te dejaban pasar de a poco. El fuego estaba a metros ahí, lo tenían bastante controlado, pero. Sí. No, pero aparte de la humadera, pues una zona baja, entonces el humo que se generaba. Yo me acuerdo de ir al cumpleaños de mi sobrina de 15, que teníamos que ir al cumple, que ellos viven en Zárate, y entonces pasaban de tal hora, era una hora y una hora. ¿Viste? Entonces teníamos que esperar. Sí, y cuando a tal tipo se avisaba de gendarmería, iba que con no nadie de frente. Que no había nadie de frente, y iba toda los autos acumulados que estaban esperando allí en la cabecera. Esperemos que esto juegue un rol, la denuncia, el castigo en el buen sentido, digo, ¿no? Multen, gente, no se queden con eso, multen. Yo creo que justamente un tipo tirando basura, multalo. Y si lo filma, y hay una página que es para. Sí, pero por eso te digo, si lo filmas, cobrar una multa. Y si es reincidente, lo agarrás de nuevo, cobrar el doble. Claro. En la tercera no la bata. Es lamentable porque por ahí hay muchas veces que vos ves, porque ves siempre cuáles son los que son. Es lo primero que se dice, ¿viste? Sí, entonces hice una explicación el otro día que estuvo buena, hice una nota con la gente del 105. Claro. Y decían que los carritos juegan un rol importante. El tema es que como están deseoso de trabajar, lo que te juntan acá te lo tiran en la esquina para ir a juntar otro. Claro. Entonces, pero por eso se hicieron los puntos limpios. Pues claro, pero el carrito para no ir y volver, lo termina tirando. Pero muchas dieron veces... como ejemplo lo que es Avenida Maipú. Claro. Que están haciendo todo el parquizado nuevo y vos te encontrás con terribles basurales. Bueno, no es caerle a la gente del carro, pero cometen un error. Bueno, el gran hecho que ha sucedido atrás de Carrefour, por calle JJ Valle, y gobernador Cristo, había un gran problema de foco de contaminación. Uh-huh. Entonces, yo veo todas las mañanas, 8 de la mañana, veo la máquina limpiando, sí, y sí, a las 12 ya hay cosas tiradas. Sí, entonces, nos dijeron la rapidez con la que juntan mugre, ¿viste?, ahí. Me ha pasado, por ejemplo, de que hace algún tiempo, calle Chile y Gregoria Pérez, que ahí está el reservorio de agua del Arroyo Concordia, la laguna de contención, que lo hemos mencionado acá, y veo que otra vez empezaron a tirar basura. ¿Viste? Y ahora pusieron un contenedor, pero vos decís, no es la forma. Entonces, bueno, busquemos las instancias, porque la verdad que es el tema de la basura es un gran problema para la ciudad de Concordia. Ahí está. Bueno, muchos saludos te mandan y felicitaciones. Puntualmente, uno que está buenísimo, que es Horacio Freud. Bueno, un amigo. Yo, Horacio, mirá lo que me animé la vez pasada, me dice César, si vos te animás a grabarme un spot para que está saliendo en los medios, justamente de que el tema de castración, que lo está llevando a cabo Conciencia Animal, y le digo, Horacio, le digo, vamos a que la gente aquí conocida de Concordia, vamos a hacerlo con nuestros animales. Así que yo le dije, le debo Pablo seguro que lo va a hacer ahí el con Martina día, y con otro día estuve a punto, Horacio, y hacía mucho frío, así que me apichoné, ya lo tenía planeado, te iba a copiar medio a vos. Claro, sí, yo dije, y vamos a hacerlo, y hay gente que se ha sumado para poder editar y poder, viste que la tenemos a Melita Baltar, si hay gente que se viene sumando. No, si yo ya lo tengo planeado, pero la verdad Horacio me está escuchando seguramente. Por eso lo comento, porque para que otros se animen. Le voy a mostrar justamente la foto, porque estábamos a tono con Sofía, y la verdad que después no lo hicimos, mirá cómo estábamos. Los dos de rojo, mirá. Y al final no lo hicimos porque se puso frío y se me metía adentro. Y sí, no, obvio. Ahí está. Sofía no es boluda, pasaba frío voy. Yo de boina y todo. Ajá, sí, te veo. Che, te tengo que despedir. Bueno, ya nos vamos. Pero linda charla, obviamente. Vamos a estar atentos el 30. Igualmente vos capaz estás antes de lo que... No, porque sería un martes. Claro, es un martes. Bueno, pero igual podemos venir a hacer el resumen. Te va a tocar. Exacto. Bueno, pero ese ya vamos a estar en julio. Vos fíjate que la zona sur tiene mucho para mostrar también. Sí. Con todo el proyecto que se viene trabajando desde la Escuela Rowe, que por allí hoy también con el tema de la pandemia es que como que queda latente, pero hay mucha gente que tiene huertas, hay mucha gente que está trabajando por uno, Santiago, viste que es un referente aquí en nuestra zona, y la verdad que el trabajo que realiza por allí, que muchas veces le destruyen y él le sigue poniendo ganas y fuerza, tanto Santiago Prieto, que la verdad que vos decís, qué bueno que existan estos locos lindos, ¿no? Sí, aparte ahora dice que está apelado o abocado directamente al tema de árboles, sí, y la verdad que juega un papel importante. Sí, yo digo que está bueno esto, Código Verde, me parece, porque hay un montón de gente que está trabajando, y por ahí están ocultos, claro, porque obviamente no generan lo que posiblemente muchos medios andan atrás, exacto, de esto. Yo creo que bueno, tantos mostrar temas para mostrar, para contar acá, que muchas veces vos decís, bueno, hay que hacer uno para Concordia y los otros para la región, viste que por ahí, pero bueno, esto tiene que ver con el tema de... No, pero está ampliando, porque vos lo que podés detectar en lo que pasa, me acuerdo que una vez hubo un ejemplo, no sé si era San José, de los rellenos para la basura que habían hecho un sistema. Y si vos lo podés replicar acá, mostrándolo allá, te lo digo como un ejemplo. Sí, grande. Sí, bueno, Federal, Chajarí fueron ejemplos y pioneros en cuanto a lo que es el reciclado de basura. Seguro, por eso te digo, si hoy vos lo podés mostrar y que se replique acá, y obviamente, bienvenido. Sí, todo tiene que ver porque la idea es justamente hacer un programa que en la costa del río Uruguay no existe un programa de este tipo, también contando. Muchas veces uno toma referencia a programas a nivel nacional, el programa que está en Canal 9 de la Fundación Ambiente y Medio, que lo tomamos como ejemplo, bueno, Luis Pavesio también, que lo hemos tenido aquí en el programa, contando, porque me gusta la estética, me gustan los temas que plantean, que en realidad son todos temas comunes, porque todos hablamos de lo seguro, mismo. Seguro. Me gustó una vez, esto fuera del aire hablando con Sar, de proponer gente amiga que está dispersa por el mundo y que a veces nos manda mensajes. Bueno, sí, eso tenemos. Si hay una cuestión que pueda impactar o mostrarlo de alguna manera. Viste que Griselda Lecchini también es una amiga del programa, Alejandro González Crivelli también, Leandro Slavski también. En el otro lado del planeta. Sí, eso lo vamos a seguir haciendo, pero también tal vez con algo, lo vamos a seguir publicando, viste, hay que ir buscarle, pero hay mucho para hacer, hay mucho para hacer, porque hoy están las videoconferencias, las videollamadas, entonces a través de Zoom, entonces podemos tener material que te lo envíen y que vos lo puedas relatar vos a partir de lo que te cuentan, pero por mostrar las imágenes. Sí. La verdad que es fantástico, porque hay mucha gente que es de Concordia que están dispersos en todo el mundo. Sí. Y eso está bueno. Y ellos necesitan tener ese acercamiento con Concordia también. Te lo cuentan, ¿viste? Seguro. Está, la verdad que está muy bueno también. Bueno, César, nos reencontramos en 15 días ya con el estreno, obviamente, para hablar de lo que dejó aquel estreno, que va a ser el 30, nosotros seguramente nos vamos a encontrar al otro día. Así que, bueno, felicitaciones y la verdad que sea un éxito el deseo de acá de Mañanas del Sur. Te lo mereces, aparte por lo que haces en el medio ambiente. A mí me gusta esto de que vos hablas cualquier tema de ambiental y te dicen, no, sí, porque lo tengo que hablar con César. A mí me encanta, me pone contento. Sí, sí.